Ka bani para kei mo pembo Posa ya kalinga esi ata Yata yata hebe yaka yaka Babatilu ako penga bebote Yaka yaka hebe yaka yaka Babatilu ako penga bebote Cotele. Pobre Mar. Oh, famille de tout. Ah, ma Cotele. Pobre Mar. Oh, famille de tout. Mama,